La idea del festival surgió en el 2021. Mi idea fue un poco pensar un festival de arte LGBT para la comunidad toda, ¿no? Pensarlo desde que sea interdisciplinario. Entonces vamos a tener muestra visual, teatro, danza, música, letras, durante 3 días, del 17, 18 y 19 de febrero. Esto fue presentado a Nación, que fue quien me dio el primer aporte, y después empezaron a colaborar Cultura del Estado de Provincia de Río Negro, Cultura de Viedma. Bueno, cuento también con el apoyo de DenTV y Radio Encuentro, que estuvieron ahí bancando la parada desde el Hora Cero, El Caldero y, bueno, Miguel, todo su ser, El Caldero Sala Total, Expresión Raíz también estuvo acompañando y está acompañando, y la legislatura. Sí, entonces desde ahí vamos a una muestra de 3 días, arranca con una muestra visual y feria, talleres, taller que arranca con un taller de ESI que se llama Creciendo en Diversidad, que está a cargo de Familia Arcoiris, y después hay un taller de literatura y ESI a cargo de Flor Bajo, y después ya empiezan las actividades artísticas propiamente dichas, Show Deluxe, Tía Licha. Eso en la sala mayor. En la sala mayor. A la noche. Conta, Miguel, lo que quieras. Bueno, cuento un poco. Sí. 21 y 22 horas es la presentación de los artistas en la sala mayor con Show Deluxe, todo con entrada libre y gratuita. Y lo que decía Daf de los dos talleres que van a estar muy interesantes, uno comienza a las 16, que es el primer día, y el otro le sigue a las 18 horas. Y ahí ya pasamos al sábado 18. Sí, el sábado tenemos varias actividades también. Quiero resaltar la mesa de Gaitán Hill, que es un poeta trans masculino que tiene una editorial, la única editorial en el mundo coordinada por una identidad trans masculina, maravilloso poeta. Y Pau Jiménez España, que es periodista de página, Clarín también, poeta, narradora, que vienen de Buenos Aires, y el show central, que es el de Flo Palestani. También en la sala mayor, las otras actividades son en la Viagetti, y el show de Flopa también libre y gratuito en la sala mayor, y va a estar buenísimo. Ex integrante de Mata Violeta, y ha trabajado Flopa Mansa Mínima, un montón García. De bandas. También tenemos una clase de danza para todos los que quieran animarse a poner el cuerpo, ¿no? Por primera vez, sin experiencia, pueden venirse el sábado a las 4:30 de la tarde. Está nuestra compañera Cintia Lupia, muchos la conocerán en la comunidad, otros no, y ahí va a dar una clase de improvisación grupal a partir de la danza. Aquí en la sala de danza con inscripción previa. Sí, son todas actividades gratuitas y libres. Esto quiero resaltarlo porque como contamos con el apoyo de diferentes instituciones y el Estado en general, la idea es que les pagamos desde lo que da el Estado, y las actividades son abiertas a la comunidad de forma gratuita. Bueno, y ya pasaríamos al domingo 19, que también sigue con un taller muy interesante a las 10. Taller de ASI y violencias para personas del colectivo y mujeres. Sí. Y la autora. Podemos aclarar algo, claro. La autora. La autora. La autora. No, bueno. Después seguimos con el cierre ya del festival. Hay otras actividades más. Con La Aurora, que es la obra de teatro que viene de la comarca andina. Va a ser en El Caldero, con dos funciones, una a las 21 y otra a las 22:30 horas. Esa es con reservas por capacidad de sala limitada, va a ser en El Caldero, sala teatral, y a una gorra consciente, porque es la única actividad que se genera por fuera de una institución, y me parecía interesante generar este también espacio de conciencia en la propia comunidad de las diferencias, de los roles que cumplimos cada agente. Me parece muy importante aclarar también que todos los que participamos en las actividades somos del colectivo, bueno, algunas van acompañando ahí políticamente. Daphne, ¿cuál es la intención de este festival? La primera intención que tuve, a ver, cuando presento el proyecto, era pensar una comunidad donde hay un montón de bajadas de líneas heteronormativas, que tiene todos los derechos a la orden del día. Entonces, ¿qué está pasando? Porque las personas, las identidades trans, las lesbianas, siguen migrando y seguimos migrando hacia epicentros donde no seamos tan vistos para buscar visibilidad. Me parecía bastante contradictorio lo que se genera. generaba ahí. Y me parece que el arte es un lugar transformador y de unión y de poder mostrarnos tal cual somos sin que esté esa mirada puesta en forma peyorativa o negativa, sino que hay una mirada de respeto, de cuidado y de amor. Entonces, es casi anecdótico que seamos identidades lesbianas, trans, no binarias. Me parece que lo importante acá es que es un festival de arte. Y después es como, ah, mira, y son del colectivo LGBT. Entonces, esa mirada que vive prejuzgando, siendo que tenemos todos los derechos, empieza a repensarse. Esa es la idea, por lo menos a preguntarse, ¿por qué estoy juzgando a esta persona? Digo, no estamos juzgando a Lorca, no estamos juzgando a Oscar Wilde, y son personas que en su momento la vivieron y la sufrieron mucho, pero nos olvidamos, porque somos un pueblo con poca memoria. Entonces me parecía interesante plantearlo y pensarlo desde ahí.